colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is Take Two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinestesia. Miércoles 14 de julio, vamos a estar de 16 a 17 aquí en Radio Éter. Muy buenas tardes, ¿problemas con micrófono? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Ya estamos. Son mis auriculares que solucionado, suenan buenas estéreo. Tardes. Bueno, terminó el Mundial, está volviendo todo a la normalidad de a poco. Se viene el Día del Amigo, semana que viene. Sí. Cumpleaños de Wanda. Y yo el viernes, sí. En ND Ateneo. Vamos a tener agenda, como todos los miércoles. Y, bueno, tenemos un nuevo espacio dentro del blog, que es Novedades. Allí vamos a ir subiendo semana a semana para que se enteren los músicos que van a estar aquí en Sinestesia. Y, bueno, pasamos a algunos métodos de contacto. Si nos quieren mandar un mail, lo pueden hacer a sinestesiaradio@yahoo.com.ar. También pueden escucharnos vía MySpace, www.myspace.com/... Sí, Sinestesia Radio. Son mis auriculares, perdón, no escucho nada ahora. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio, lo vamos a presentar en instantes. Bienvenidos una vez más a Sinestesia. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Hola, soy Javier Marosetti, estoy aquí con Wanda y Janina tomando un vinito y comiendo un vasito. Feliz de haber terminado el último programa de Sinestesia del año 2009 y espero volver el año que viene. Espero que el programa siga creciendo y, como Como dije antes, un beso para todo el mundo que las sintoniza. Así despedíamos el año 2009 junto a un gran bajista y multiinstrumentista, uno de los grandes músicos que tiene la Argentina, que concluyó su 2009 con Banda Nueva, ya que el primer disco que escuchamos que fue Electro Hope aquí en Sinestesia. Hoy en este séptimo programa del año vamos a presentar Ten, el tan esperado disco 2010 de Javier Malosetti, Electro Hope. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí nuevamente. Quedó lejos el micrófono. Muchas gracias por la invitación y estoy sorprendido con ese locutor. Ah, impresionante. ¿Eh? No te la esperabas. Es de Lisa y el Cosales, seguro. Se reciben los dos lugares. En los dos lugares. Paralelamente. Bueno, hoy no tenemos vinito, estábamos hablando. Tenemos café sí. Para esta tarde fría. Bueno, dale, café quiero. La otra vez me recibieron con vino y quesito. Ah. Y hoy me dan una botellita de agua. No sé, me vieron cara de borracho y me dijeron, a este no le demos más de beber porque... Terminamos fenómeno el programa. Sí, increíble. Sí, increíble. Sí. No, me pareció rara siempre la hora en la que estábamos bebiendo y comiendo quesos como si fuera el vermucito de las 8 de la noche. Pero buenísima idea, ¿o no? Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, tercera visita, una alegría, sí. este disco 2010, que bueno, vamos a estar el viernes allí en ND Ateneo. Qué bueno, sí. 23:30 horas, corregimos, porque habíamos puesto mal el horario en realidad. 23:30. Sí, es el segundo turno de... Pues, creo que hacen dos espectáculos por noche. Ajá. Y la noche del 2 justo no hubo nada, pero nos dejaron también 23:30. Porque tarde, toda la promoción y los anuncios estaban en ese horario, así que... Y está bueno, yo qué sé, ¿eh? Es 23:30 horas. 23:30 horas. Y bueno, ¿cómo han sido las presentaciones hasta ahora? ¿Has estado en diferentes lugares, radios, etcétera? Haciendo un poco de prensa de la cuestión. Sí, estoy un poco podrido ya. Me imagino. Pero no, pero bueno, lo hago con gusto, porque imagínate, es promocionar mi trabajo, yo qué sé, ¿viste? Pateo para el mismo lado que las cosas que hago. Sí. Pero con respecto a la música, lo que noto y que lo converso con colegas, con artistas, con músicos, es que cuando uno consuma un hecho, cuando hace un disco, cuando presenta un trabajo, esa felicidad de la creación, sí, y de dar a conocer viene acompañada con un bonus de mucho estrés. Claro, sí. ¿Viste? O sea, que te saca un poco, te distrae del disfrute. Mm. ¿Viste? Pero bueno, sarna con gusto no pica. Pero la verdad que es bastante estresante recordar los lugares donde tengo que estar, de donde tengo que ir y hablar un poco de lo mismo siempre, claro, también, ¿no? Porque uno se queja del periodista que tiene puesto el cassette. En realidad yo me quejo, sí, de mí, sí, mismo, que yo también tengo puesto el cassette y que respondo siempre lo mismo. Bueno, estos chicos los conocí. Claro. ¿Eh? Entonces, desde ahora en más voy a empezar a responder siempre distinto. ¿Eh? Bien. Y decir cualquier cosa. Buena política. Lo mismo, pero las mismas preguntas van a tener otras respuestas. Usamos sinónimos y demás. Claro. Completamente otro sentido. Ok. ¿Te fue bien el recital? No, pésimo. Horrible. No vino nadie. Nadie. Se me rompieron las 5 cuerdas del bajo. Bueno, a mí me gustaría que nos sumerjamos en lo que es la bitácora virtual del capitán Javier Malosetti. Ah, mirá. Y nos vayamos a ese primer día de sesión de grabación, esa primera sesión de grabación, sí, en la Casa de la Música, que bueno, que albergó muchas anécdotas, según estuve viendo en tu MySpace, pero bueno, si podemos empezar con ese primer día que fue tremendo, bueno, y un estudio de lujo. Sí, impresionante. Un estudio que dicen que es el más grosso de Latinoamérica, lo cual yo no conozco todos los estudios de Latinoamérica, pero no lo dudo de que seguramente lo es. ¿Eh? Y aparte de que tecnológicamente y digamos a los hechos de ir a grabar y eso me parece que es grosísimo, lo que está bueno son las instalaciones anexas al estudio, ¿entendés? El confort, la calidad de vida en el estudio, arriba está la hotelería que es impresionante. Mm. Es un lugar increíble en el que quiero grabar todos mis discos. O sea, esa realidad la quiero para el año que viene o el otro cuando haga el próximo y así. De ahora en más. Yo me acuerdo que mi cama, o sea, los cuartos eran increíbles. Eran el mejor hotel que, o uno de los mejores hoteles en los que tuve. Y mi cama, los conté, estaba a 40 pasos de la consola. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, es imposible no concentrar. El disco lo terminé en 15 días de grabar. ¿Eh? Sí. Después, bueno, vino toda la postproducción de mezcla, masterización, edición, etcétera. Pero te concentrás, ¿viste? Sí. Viví, o sea, si yo me despierto en casa, me despierto pensando en la factura de Metrogas, o no sé qué, o en que no llamé a no sé quién, la comida de la gata, cualquier cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahí te despertás y te acostás y vivís para una cosa, entrás en un en ese estado, ¿viste? Sí. Como en un mantra deforme de trabajo, sí, sí, de éxtasis, de producción, ¿viste? Está muy bueno. Que no te permite salir de ese estado. Yo además no conozco Villa Mercedes, claro. San Luis. Yo fui a Villa Mercedes, San Luis, estuve 20 días, no lo conozco. Conozco nada más un Lover Rap, que fui un par de veces, y un kiosco, una noche que, y un boliche que salimos una noche, que, bueno, que estaba linda y yo qué sé, y un sábado salimos. Bueno, pero también con PlayStation 3, con ping pong, con pool. Bueno, algo de relax. Increíble, increíble. En todos lados no había, todos los lugares eran espacios muy abiertos, eran, digo, son, con unos sofás increíbles, con unos puffs gigantes como nunca vi. Sí. Heladeras a cada paso llenas de bebidas, no alcohólicas, obviamente. El alcohol lo llevamos nosotros. Y bueno, y todo eso que decís, una mesa de pool a estrenar, una mesa de bimbón a estrenar, adelante de un sofá había varios sectores donde eran un sofá gigante, hermoso, muy cómodo, con un plasma gigante como un cine y el 5.1 y una heladera. Varios sectores tenía eso, ¿eh? Uno más cerca del estudio, otro en el medio de como ese salón que hacía las veces de hall de living, no sé. Y después había otro, un canuto más que abrías una puerta y estaba eso de vuelta, como un cuarto cerrado, que el sillón ese, muchos dormían ahí porque estaba buenísimo, era gigante, la cocina era impresionante, el lugar donde se... Bueno, yo qué sé, es un lugar para ser feliz y no parar de producir, ¿viste? ¿Vos ya lo conocías, el estudio de antes? No, no. Todo el mundo me contaba... a quien acudieron primero para armarlo, y eso fue a Walter Chacón, un gran técnico argentino que vive un poco, estuvo mucho tiempo en España, no sé si ahora se encuentra en el país, yo hace rato que no lo veo, pero él grabó y mezcló Spaghetti Boogie, mi disco del año 2000, es un re técnico impresionante, sabe mucho, es un ingeniero, y a él lo llamaron, entonces él me contaba y bueno... Y todos los artistas que iban a grabar me contaban que era impresionante y todo. Primera noche llegaste con todo el equipo de Electro Hope. Sí. Y llegamos. Estaba viendo que te encontraste en una clínica de batería con dos totalmente grandes amigos. Totalmente. Estaba J. Morelli. O sea, J. Morelli ya estaba. Porque aparte se hacen cosas para el público. Está abierto. Apuntan. Viste que San Luis es medio un país dentro de otro, en realidad. Entonces le dan mucha bola a la gente. Entonces cualquiera que pasa, que lo quiere ver, lo hacen pasar y le muestran el estudio, ¿entendés? Es extraño, pero está muy bueno. Y visitas guiadas. Sí. Una señora con una bolsa de las compras y la hija que quería ver el estudio. Sí, señora, pase, ¿viste? Y pasó y miró, no sé qué sé. Sírvase, los pre-Chandler, si ¿viste? ¿Entendés? Mirá vos, yo qué sé. Miraba las potencias, ¿viste? Bueno... Esa vez, ese viaje que estábamos haciendo, que lo hicimos por tierra, porque llevamos todo el backline, ¿no? Fuimos con todos los instrumentos, con más que cuando hacemos una gira, porque yo llevé todos los bajos, todas las violas, un montón de percusión. Entonces, alquilamos una combi grande y fuimos por tierra. En el camino... Empiezo a recibir mensajes y mensajes y mensajes de J. Morelli, que se entera que estoy llegando, y él estaba dando una clínica de batería con... Blanca Maya, claro. Dos bateros de distintas épocas de la historia de Spinetta. Y J. se moría porque porque llegue y que pueda tocar con ellos en la clínica. Y en efecto, cuando llego, estaban las dos batas armadas en un salón muy grande. En el mismo estudio donde grabamos, que también lo usan como cosas... Que es el de las fotos, ¿no? Sí, es el estudio el A. Uh-huh. El estudio A, que es enorme, y el estudio B, que también es enorme, pero un poco más chico. El estudio B es una bestialidad y el estudio A es una recontra bestialidad, donde está el piano acústico de cola y puede albergar una orquesta grande y todo. Wow. Entonces, bueno, estaban todas las sillas, estaba la gente, y estaban las dos batas armadas y había un equipo exactamente igual al mío, un ampe con un cabezal... una caja ampli grande, la de 8x10, con un cabezal Galen Kruger. Me acuerdo que Nacho Soler, cuando estaba equipando el estudio, me dijo, ¿qué equipo de bajo me compro? Y yo le dije, comprate tal, tal y tal cosa, que era lo que tenía yo. Y él fue y se lo compró. Entonces tenía mi mismo equipo, pero a estrenar, nuevito. Claro. Y cuando llego estaban las dos batas y el equipo de bajo en el medio, como, no sé, como de protagonista, ¿viste? O sea, que me querían hacer parar ahí, ¿viste? Claro. Bueno, me paré con gusto y toqué con los dos, fue muy divertido. Después se prendió Tommy, el batero que toca con nosotros. Nico Rafeta se armó el teclado también, porque Nico tocó con Black mucho tiempo. Y después cenamos y nos divertimos. Estábamos muertos y aparte nos queríamos despertar temprano porque era nuestra primera sesión de grabación al otro día. Pero bueno, yo qué sé, la adrenalina, la alegría de estar ahí, ¿viste? Y empezar todo eso era impresionante. Después, bueno, vino esa noche donde tembló. Sí. San Luis sí. Y sacudió horriblemente a Chile. Sí. Fue esa misma noche que sacudió el hotel donde ahí arriba del estudio donde estábamos nosotros. Yo ni me di cuenta. ¿No te diste cuenta? No me di cuenta. Es el segundo terremoto o el segundo temblor que paso durmiendo y no lo siento. Wow. Otra vez en Los Ángeles con Spinetta estábamos en el Brentwood Suite en Brentwood, cerca de Los Ángeles, donde hay mucho temblor y eso. Y yo me lo dormí, porque fue a la madrugada. Después nos despertamos, prendimos la tele y veo que toda la gente estaba en calzoncillos en la calle, saliendo de la casa. Nunca me enteré. Increíble. Duermo muy pesado. Evidentemente, sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito Ten. La idea es, nos gustaría escuchar todos los temas un poquito y que los vayas presentando. Hay muchas dedicatorias en el disco. Hay unas cuantas. ¿Querés que vayamos por orden? ¿Cómo no? Sí. Como tú quieras. Vamos, ¿nos podés presentar Disco Inferno, primer tema? ¿Cómo no? ¿Lo presento yo? Sí, sí, contanos. Bueno, Disco Inferno es en realidad, en este caso, Blues Inferno. Le sacamos esa energía bailable, discoteca de los 70, cocainera, y lo pasamos a gasoil. Le sacamos esa locura y le bajamos un poquito la estamina y tiene como un lindo caminar de blues, ¿no? Primer tema de esta tarde, Javier Melosa. Burn, baby, burn. Blues Inferno, oh, oh. reaction. Came in the chain reaction. I couldn't get enough, so I had to sell the story. Do you see? The heat was on, rising to the top. Everybody got. Sí, sí, desde 2004. Me acuerdo que el arreglo ese se me ocurrió y lo estrenamos en la presentación de Onyx, uh-huh, en el Ópera, con el trío con Andrés Beusaert y, uh-huh, Pepi Taveira. Y Hernán Jacinto había tocado esa noche de tecladista invitado en algunos temas, uh-huh, porque ya Andrés grababa varios teclados de órganos, pianos, entonces lo necesitábamos para tocar algunas otras cosas. Y se fue quedando con el puesto y nada, y después tocamos con él desde 2005 hasta 5 años. No, hasta el 2009, 4 años. ¿Vamos con el segundo? Cómo no, Memoria del Treno, es una dedicatoria a la familia Malosetti. ¿Eh? Tiene que ver con el espíritu de la estación de tren de Palomar. Mi abuelo era jefe de estación de tren y mi viejo vivió en la casa pegada a la estación, o sea, la casa de la estación del tren. Sí, del Palomar. Fue la casa de mi viejo cuando era chico y eso. Así que nada, y yo tengo mucho apego con ese tren que ahora no tomo ni en pedo, que es el ferrocarril San Martín. Pero lo amé, lo tomé más que nadie, creo, en mis épocas de Palomar y de venir a la capital de la adolescencia y eso. Tiene un texto en italiano que escribí para la ocasión. ¿En italiano? Sí. ¿Y qué dice? Sí, porque, viste, yo qué sé, no me da decir recuerdo las vías del tren. Me voy a sentir, viste, no sé, que Rodolfo Vicario. Y tampoco en inglés, que normalmente es lo que más hago, cantar en inglés. Tenía mucho que ver una canción, algo dedicado a los Malosetti, cantado en inglés, no tenía ningún sentido. No, claro. Y me gustó más hacerlo en italiano. Dice... Me ricordo Minari, dice, recuerdo las vías del tren de la estación cercana a mi casa. El tren que andaba, no venía, no. El tren que andaba, que iba y venía, cargado de esperanza y de incierto destino. Un doble trazado, un doppio binario, un paralelismo aparente y un encuentro final, el horizonte lontano, allá lejos en el horizonte. Está lindo, ¿eh? Sí. Thank you. Dami Carvalhal es el asistente de la banda. Empezó como asistente, es un ex alumno mío, de la misma época que Alejandrito, un gran amigo que también fue asistente de la banda miles de años, que está acá conmigo hoy, que me acompañó, amigo de muchos años. Y de la misma época, que yo en esa época tenía muchos alumnos, hace rato que no doy clases, me vendría bien en realidad ir a tomar clases, pero desde 2004 o algo así, o un poco antes, que abandoné la docencia. Entonces, de esa época, de la época de Palomar, ¿de qué? 99, más o menos, que venía Alejandro, también venían Hernán Segret, que es el que con el que nos compartimos el laburo de las guitarras, de los bajos, de las voces. Voces también. Y el otro flaco que es Dami Carvalhal, que seguro que te debes acordar, Damián. Damián empezó como alumno fan total, que venía a todos los shows y que empezó a trabajar de asistente de la banda. Pero en un tema necesitaba que toque una pandereta. Entonces venía a tocar una pandereta. Después, y seguía con su trabajo, ¿no? Afinándome el otro bajo y estando pendiente y armando el escenario, todo. Después, le pasé un cencerro para otro tema. Después tenía unos platos. Ahora tiene un set de percusión, tiene congas. Es un tema que arranca con el güiro, con el raspa-raspa de ese de los... Sí, sí. Y un cencerro con el pie, que toca una campana con el pie, porque es un tema medio latino. Creo que es el cuarto, que se llama Juicho. toca las congas, toca unos platos, está al mango. Y está estudiando tumbadora, se compró tumbadora, está muy al mango. Así que son todos pies, salvo Tommy y Nico Rafeta, que los conocí bastante después, son chicos que conozco hace mucho y que son amorosos y que nada, disfrutan, sienten la música de un modo tan profundo que da miedo, ¿viste? Me gusta estar al lado de esa energía juvenil, yo que algo de ella conservo un poco, ¿viste? Pero es algo que el músico de jazz a veces, ¿viste?, se olvida en su, digamos, en su metier tan serio, ¿viste? Uh-huh. Y comprometido con su discurso y su dirección musical, cosa que me parece fantástico. Pero, ¿viste?, ellos se comprometen de un modo, o sea, arman una banda. ¿Ves? Un músico de jazz no arma una banda. Claro, sí. Son individualidades que tienen otros músicos de jazz detrás. Entonces, un músico de jazz tiene su trío. Entonces está Pepe García cuarteto, José Sorongo quinteto, Javier Malosetti trío. ¿Entendés? Entonces, lo más seguro, inclusive, que alguno de los músicos que tiene detrás tenga un grupo solista, que sea Pepe García cuarteto, donde este solista sea parte de esa banda también. ¿Entendés? Y bueno, funciona así, no me estoy quejando de nada, es lo que hice toda la vida, pero me gusta ver cómo ellos arman un conjunto, es el conjunto, esa energía y ese espíritu que yo no experimento desde mis bandas en la cochera de la casa de alguno en Palomar de chico, ¿entendés? Lo sentís diferente, claro. Exacto, aparte nunca lo experimenté nuevamente, ¿viste? Porque viví tocando jazz, o cuando toqué rock toqué en la banda de Luis. No eran ni los socios, no era ningún grupo. Era su grupo solista. Vamos, que su grupo solista, los grupos que Luis armaba eran bastante su impronta, ¿no? Y en este grupo pasa un poco lo mismo. Yo armé una banda con un nombre que es Electrohawk, pero los temas son míos y ellos están absorbiéndolo todo el tiempo. Eso está muy bueno. Algo que llama la atención, bueno, que también participan Julián, Andrea, Santiago, tu sobrino, sí, dentro de algunos temas. Bueno, en el disco anterior Luca tocó una viola, que Luca es el hijo de Andrea, mi mujer, y Maite cantó, que es la hija, que se cantó todo en Never My Love y todo. Y Juli tocó la bata en el primer tema. Acá Juli quedó afuera con la bata porque, como es un disco de la banda y yo quería que todas las baterías las toque Tommy, claro, que todos los teclados los toque Nico, entonces no invité otros tecladistas, otros violeros. Uh-huh. Invité hay invitaciones a componentes que no están en la banda. Uh-huh. Entonces Juli tocó una percusión, Santi, que tiene 15 años, tocó el saxo, sus primeras notas, unas notas largas divinas, en este que acaba de pasar, y Andrea cantó, hermoso, una melodía conmigo con la viola, y bueno, músico así que haya tocado más a la par nuestra, es el único de Gillespie, que tocó en cuatro temas y no hace solos en el disco, pero hace una gran labor porque le hice tocar de tres a cuatro voces por tema. Él grabó toda una sección de horns, de trompetas y flugel en cada tema que tocó. Grabó varias veces, varios vientos. Lo tuve un día entero, desde la mañana hasta la noche. Se fue allá a San Luis, me acuerdo. Llegó una noche, no lo esperaba, tenía en su rostro tanta traición. No. Llegó una noche y nada, los músicos se habían vuelto porque se habían grabado sus partes. Yo me había quedado solo con el asistente y el técnico. Toda esa locura de lugar para los otros tres. Y una persona del estudio, los asistentes del estudio que eran divinos, que son los que sacaron las fotos y todo. Y bueno, y llegó con una botella de whisky, que estuvimos tomando whisky y hablando de millones de cosas en ese sofá tremendo hasta cualquier hora, mirando un video de McCartney y otro de Zappa y hablando mil. Y después, al otro día, nos encontrábamos a las 10 de la mañana para empezar sus sesiones de grabación. Y yo, cuando bajé, él ya estaba recontra preocupado con los papeletas, con los pentagramitas que yo le había escrito. Así como organizándose. Sí, pero más que leerlo, o sea, yo también estaba con la viola y se lo tocaba y Él es un muy buen músico profesional. Uh-huh. ¿Eh? Es muy profesional. Y el laburo que hizo estaba perfecto. ¿Eh? Por ahí yo qué sé, si hubiera hecho un solo, podríamos decir, no es un virtuoso, no está a la altura, no sé qué. ¿Entendés? Por eso también quise resguardarlo de algún comentario canchero de alguno. ¿Eh? Entonces el trabajo que hizo, lo hizo perfecto, a la altura de cualquiera. Antes de escuchar un tema más, sí. Vamos a ir recorriendo, me parece que no nos va a dar el tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. No importa. ¿Cómo el disco a mí ya me tiene podrido, lo escuché mucho, ¿eh? Así que podemos charlar todo lo que quieras. Si querés charlábamos, claro, ya está. ¿Cómo fue la cerveza con Chayanne y Gillespie, por Dios? Eso fue muy groso. Una noche, para aparte de que me desperté con el bolonqui, se anunció que iba a estar el tipo. Imagínate lo que produjo en Villa Mercedes San Luis. Sí. Era un quilombo de gente. Aparte, habían puesto un sonido afuera con los temas. Ah, no. Una balada romántica horrible. Una balada romántica que dan ganas de hacerse célibe, de no mirar más al amor. ¿Entendés? Pero bueno, el tipo es un encanto. Así como lo ves de lindo que es, sí. Es divino como tipo. ¿Él estaba parando en el hotel también? No, él vino ese día y se fue a grabar un show televisivo en el estudio 1, uh-huh. El estudio A, y nosotros pasamos, yo ya estaba solo grabando unas pequeñas cosas de percu, uh-huh. Alguna voz más. Gillespie tenía que grabar también, entonces nos fuimos al B. El mismo día que él estaba en el A, en el donde habíamos pasado casi los 15 días grabando nosotros, que es el estudio gigante. En ese estudio pusieron nuevamente sillas, estaban todas las minas ahí a los gritos, y estaba él con una banda de playback, porque ponían los discos y hacían la sanata, y una banda de pibes músicos de San Luis, que ni conocía. Esos papelones televisivos, a los que ellos, no sé, lo ven como algo natural. Pero él es un encanto, nos tomamos una cerveza y yo le dije, ¿querés entrar a escuchar algo? Y me dice, pero sí, estaba esperando que me invites. Boludo, vení. Y nos metimos y estuvimos escuchando la versión que hice de un tema de Purple, que se llama Maybe I'm Leo. Y decía, ¿cómo? Esto está para gozárselo todo. Decía esos términos latinoamericanos que a mí no me salen, pero ni parecido. Y nada, y me brindaba todo el tiempo y después me dio su dirección de mail por si... Porque él es de ese estilo de de intérprete, sí. Que no compone. Entonces está a la pesca de algún Nobel compositor del su exitazo próximo, ¿entendés? Claro. Entonces... Esto mismo que me hizo a mí, debe estar haciéndolo todo el tiempo. Che, si me dijo, si tú crees que vas a componer una canción que yo pueda cantar o ponerle la letra, me avisas, ok, ta. Cheyenne, no me acuerdo, la verdad que no me lo acuerdo. No es que no lo quiero dar. No me lo acuerdo porque aparte no sé dónde carajo tengo el papel. Pero me dio de puño y letra su mail. Nunca le escribí. Pero ahora me enteré que está Guille Badalá tocando con él. Sí, sabíamos. Guille Badalá está de gira mundial con el tipo. Sí. Tendría que estar de director musical, porque imagínate, Guille es como tener a. Sí. No sé quién, a un artista internacional como Marcus Miller o de ese nivel tocando con Cheyenne. O sea que tiene que ser mínimo director musical de la banda. Augusto Costanzo. Sí. Fue un genio. Ilustrador del disco. Un genio. Tremendo. Y un gran amigo. ¿Y idearon ambos la tapa o cómo fue? Mirá, las ideas que empezamos a tener en casa, después no quedó nada. Uh-huh. Pero está bueno porque eso es el desarrollo de la cosa, ¿cómo se llama? El bombardeo de planes y de ideas. Y claro, eso está bueno, ¿no? Pensábamos que podía ser un final de fiesta, por ejemplo. Uh-huh. Él iba a hacer la tapa del disco anterior, de Electro Hope, y él no pudo hacerla porque estaba al mango con otras cosas. Él trabaja para muchas campañas publicitarias y para revistas de todo el mundo, ¿viste? Está al mango todo el tiempo haciendo cosas increíbles todas. Y en ese momento, no es que me pidió separarse del proyecto, sino que yo lo dejé afuera. Cuando veía que no me daba bola o que no podía, yo hice la tapa con un diseñador que es un genio, que al final... pude hacer esta tapa, que es una de las más lindas que tuve, uh-huh. la hice con los dos, con el diseñador de Electro Hope y con aquel que me había ilustrado la tapa del Vivo. Porque él ya hizo la tapa del Vivo y hizo un dibujo pequeño en Villa, en un disco de 2002. Ahora se mandó esta ilustración, que yo soy fan de él, a mí me encanta dibujar, soy un dibujante de historietas frustrado y de pendejo fui fanático de los cómics, y él tiene el estilo que a mí me gusta en un artista, inclusive en la música, que es, mira, es un estilo que se ve una tradición. Se ve una tradición, es como... Sí. Tiene algo de vintage, de historieta uh-huh. antigua, sí, sí. pero por otro lado súper digital y, claro. y moderno. Es retro y futuro el flaco, ¿viste? Eso me gusta en la música también. ¿Entendés? Que por más moderno que sea el jazz, tiene que tener, a mi gusto, un asidero en, no sé, en la orquesta de Duke Ellington. ¿Por qué no? ¿Entendés? Buenos por, colores por... también tiene. Sí, bueno, la paleta se le ocurrió a él, en realidad, y el diseñador sí, sí. hizo todo lo demás a partir de los colores de su ilustración. Bueno, hay una buena producción fotográfica también. Que hay una que sola foto. Puede... No, no, pero digo, en todo el trabajo de Ten, que se puede ver en el sí, Facebook. Sí, sí, o... y esa es una de las fotos. Sí, sí, sí. Que estamos sobre una pared de piedras, pero el diseñador le puso ese fondo del... Tremendo, sí, futurista, buenísimo. Deforme, que está muy bueno. Y la granuleó, como si hubiera sido sí, sacada sí. Con otro proceso, ¿eh? Como una cámara con el filtro un poco más abierto, uh-huh. no sé. Está muy bueno. Bueno, el título tiene varias lecturas sí. y hay una frase muy linda que nosotros pudimos citar allí en la gacetilla. En la gacetilla. Pero me gustaría que nos cuentes hoy en vivo sobre el nombre. Bueno, en realidad Ten era el nombre... provisorio que yo le ponía a las carpetas referentes al disco en la compu. Uh-huh. ¿Eh? Las listas de temas, las letras, los demitos, las uh-huh. primeras bajadas de la grabación iban a una carpeta que era Ten. Ten, dat, ten, todavía están que dicen data, ten, ten, lista, ten, como un nombre provisorio, no se iba a llamar así quizás. Uh-huh. Ese es el ruido de un cierre, pero no del pantalón, ¿eh? De la campeona. Y bueno, y fue quedando, les empecé a tomar cariño, ¿eh? Como tiene algo parecido a todos los discos que se llaman míos, que se llaman con un nombre muy corto, o con un monosílabo, o con un bisílabo, o Villa, Vivo, Niño, Onyx, etc. Entonces, me gustaba por eso. En algún momento alguien me dijo, se llama como el primer disco de... De Pearl Jam. De Pearl Jam. Sí. Y yo le dije, no, porque esto no es en inglés, esto es ten de tener. De tomá. Claro. Tomá esto que yo te doy. Y entonces esa persona se me quedó, ah, mirá qué groso. La saqué de la galera, obviamente, porque ni en pedo era instante. Eso. Sí, fui muy rápido, pero en realidad no quería decir eso. Pero después, bueno, me gustó eso. ¿Entendés también? Que es sí. que puede estar reflejando o puede tener. No, reflejando no sé, pero es hacer referencia a esa entrega del artista al mundo, a sus pares, sí. a sus seres queridos, a la audiencia, etcétera. Bueno, algo muy lindo que también leí en una nota, que un periodista te dijo que en chino significaba cielo. También. En japonés. ¿Eh? Japonés. En japonés. En japonés significa japonés, cielo. Sí. Está bueno también. Súper lindo. Y sí, porque es una linda palabra. Podría haber querido decir algo horrible, pero sí. quiere decir cielo. Sí, sí. Está bueno. Bueno, aparte en el año 10 del segundo siglo, uh-huh. o del tercero, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Del tercero? Tercero. Del tercero, claro, claro. Tercero. ¿Cómo la hice pensar, eh? Aquella ni contestó, por ejemplo. Shanghai, se viene un año entonces sí. agitado. Nos quizás, vamos a China. Con tantas presentaciones, pero bueno. Qué bueno. Estaba viendo acá en octubre. Sí, hacemos... 14, perdón. 15, 16 de octubre, Expo Shanghai. Sí, es la exposición que ya tiene lugar, que ya arrancó. Muchos sí. artistas argentinos viajaron y ya bueno, volvieron. Jorge Navarro. Navarro, creo, fue de los músicos de jazz que sé. Fueron sí. Vitaly Baglietto, fue creo que los Babasónicos estuvieron también, Peteco, no sé si Luis Salinas también. Uh-huh. Estuvo Pedro, que se enfermó allá. Espero que esté bien, porque tuvo una complicación en el viaje y se le durmió un brazo, creo. Ufa. Y entonces no pudo tocar, estuvo en observación. Y eso es una noticia que no lo sé por ningún medio privado, lo sé por el diario. Uh-huh. Dios quiera que no sea nada y que sea una cuestión del viaje, que es horriblemente largo, Y si a él que es flaquito y un encanto le pasa eso, yo voy a bajar, no sé cómo voy a bajar, en partes. ¿Eh? En el Salón Doré toca de la cintura para abajo. De la cintura para arriba está en... no sé, espero que no me pase nada. Me voy a tomar una pasta, pero del tamaño de una torta de cumpleaños. ¿Cuántas horas de viaje? Son como 30 y pico. Ah, bueno, claro. Sí. Un par de pastas tenés que tomar. Día y medio arriba de un avión. Con esa compresión, ¿viste? De ese aire virtual, ¿viste? Comiendo esa comidita de mierda, perdón. Y sentado en una parcela, aunque te toque una más grande, estás en una parcela muy chiquita. Yo soy una persona de un talle... Especial. Especial, por decirlo de alguna manera. Y nada, le tengo un poco de idea al viaje de ida y el viaje de vuelta. Pero la estadía allá va a ser re linda porque... Vamos a la Villa Argentina, que es un lugar que parece que está muy bueno. Y son tres funciones. En el pabellón argentino de la exposición, sí. Hay un teatrito de unas 200 y pico de localidades. Ahí tocamos los tres días. Se puede ver inclusive en internet, estuve viendo en YouTube el pabellón argentino, está muy bueno, uh-huh. Muy futurista, con unas luces. Llegamos últimos a armarlo. Como siempre, Sanata, el argentino Sanata, que llega sobre el pucho. Pero montaron una cosa re linda y unas pantallas gigantes que muestran los... estuve viendo, muestran los glaciares del Perito Moreno, o otras cuestiones geográficas, no sé si las cataratas, porque, viste... Para mostrar las dos puntas de clima y vegetación y de naturalezas muy antagónicas que tiene el país. Y aparte el desfile de artistas re grosos, no por mí, por todos los demás. Así que nada, muy, muy entusiasmado por ir. ¿Viajan todos? Sí, viajamos. Me costó un poco, ¿Por qué? Porque no me querían dar todos los pasajes. Ah, por eso. Mirá, Cultura de la Nación, qué locos que son estos. Entonces, nada, en un momento me bajé. Me bajé porque yo qué sé, les mandé una carta que le decía, en otra época, si me hubiera pasado 10 años antes, seguro que iba, en las condiciones que sean. Sí. Cuando, no sé, ese concepto de yacero pobre no me molestaba, no lo veía como nada malo. Yo qué sé, ahora que estoy ensayando hace un año y medio con esto, que estoy profesando todo el tiempo que es una banda y que yo qué sé, que me voy a ir solo con... ¿A quién voy a bajar? Claro, al percusionista, que es el asistente también, que arma el escenario. Que no voy a ir sin manager, voy a ir sin el otro cantante. Bueno, no sé. Fueron encantadores. Más que nada Agustín Albistur, que es una amiga de muchos años, desde que vengo tocando en el Ateneo hace muchos años. Que se puso las pilas ahí para que podamos viajar los seis. En realidad somos ocho, porque viajamos siempre también a todas las giras con iluminador y operador de sonido, que está en esta vuelta los bajamos para... Claro. Yo qué sé, en el sonido está Cocamonte, que es un gran amigo de toda la vida, que lo contrataron para ser el sonidista de toda la movida. No sé qué iluminador contrataron de la misma forma para ser el iluminador de toda la movida ya, pero seguramente iba a estar bien. Entonces esos dos, bueno... Putearon un poco, pero son dos pasajes que bajé. Pero músicos y manager no puedo bajar. No podés, no. Claro. Pero bueno, al final me lo respetaron y les agradezco mucho, porque era la única forma que podía, que yo tenía de viajar y ahora, gracias a Dios, no me lo pierdo. ¿Y van a estar haciendo TEN? Sí. ¿Sí? Sí, sí. No sé si los temas cantados por ahí, porque no, viste, como es el pabellón argentino, viste, ir a cantar temas de Dire Straits o un blues clásico de Led Belly, viste, no sé si tiene demasiado sentido. Estamos pensando que el primer tema, que se llama Blues Inferno, va a ser una versión en castellano. La cantamos en la sala y nos cagamos de risa de lo ridículo que es, de decir mucho fuego en vez de too much fire, ya con eso, nos sonaba, no sé, a esas traducciones antiguas de Ben Molar. Pero bueno, son chinos, que se la banquen. Bueno, previo a China tenemos a Santa Fe y Tucumán en agosto. Sí, Santa Fe, Rosario, Tucumán. Uh-huh. Y este fin de mes estamos en el Belma Café, en las Blue Sessions. ¿Cuándo, ¿Se puede ¿cuándo hablar va a de otra radio esos? Acá? Sí. Perfecto. Se puede. ¿No está ahí a liberarte con un palo? No, no, no, no. ¿Un palazo en la cabeza? Eso a fin de mes, no me acuerdo la fecha, pero seguramente que va a estar ahora en alguno de los sitios. ¿Eh? Uh-huh. Está la página, que es javiermalosetti.com. Está el Facebook, que es /Javier Malosetti, no sé cómo se escribe. Hay un MySpace a mi nombre también, y hay otro a nombre de la banda. Todos esos tienen fechas, fotos, datas y música. Toda la información. Para escuchar, claro. Sí, sí. Ahora vamos a hacer un link seguramente en el mini chat de la radio. Y también, bueno, pueden ver las fotos de lo que fueron las sesiones de grabación del disco. Sí, exacto. Las bitácoras, sí, las eso. Las bitácoras. Que son 10 también. Me pidieron que no cierra, en realidad. Cierra medio extraño, porque no, o sea, falta la salida del disco. Pero bueno, ya está. Ya me pareció que me pudrí también. Para un más poco. Adelante. Sí, sí. Primero lo tomé con mucha entusiasmo, lo de ser un blogger. Y no sé, por el 8 ya me pudrió un poco. Pero las terminé, hice las 10 bitácoras y nada, está bueno, la gente le recopó. Bien, nos vamos, no sé cómo estamos de horario. Creo que ya estamos. Ya estamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, 16 de julio, 23:30 horas, NDA. Es este viernes que viene, ¿no? Paraguay, sí. Paraguay 9:18. Sí, 23:30 horas. Escuchando sí. La bueno, presentación. Bueno, nos vemos ahí. Ya hicimos el 2 y estuvo muy bueno. Uh-huh. Y esta va a estar más linda, seguro, porque, como vos decías cuando empezó el programa, ya no tenemos el fantasma del mundial que nos ocupa la cabeza. Claro. Después también pienso que el 2 del mes es como fin de mes también, ¿viste? Para mucha gente. Claro. O sea que yo creo que va a haber mucha gente. Ya hubo mucha gente el primero, pero el primer show ese que fue el 2, uh-huh, y estuvo muy lindo, pero le tengo fe a que el grosso va a ser este que viene, que es el viernes. ¿Vas a tener invitados también? No. No. Solamente los 5. Perfecto. Sí, porque como, o sea, siguiendo con el tema, hinchando con lo de la banda y eso, quiero aflojar un poco con la idea de que siempre, viste, siempre te preguntan, ¿y qué sorpresas hay? Claro, ninguna. Y no sé, me voy a tirar de arriba de la torre de luces y voy a caer en un balde. No sé. No hay sorpresas. Solo vamos a, si es una sorpresa tocar, claro, y pasarla bien, bueno, esa es la sorpresa. Vamos a tocar toda la música del disco. Lo bueno es que no tocamos nada anterior. No hacemos nada de ningún disco anterior. Estamos haciendo toda la música de este disco y algunas cosas nuevas que no están, uh-huh, grabadas. Uh-huh. Algunas sorpresas musicales. Ahí está. En los bises. Una especie de homenajes y plegarias al mismo tiempo. Y eso. Bueno, quizás es el... No, no es el último show en Capital, porque vienen los del Belma ahora, pero... Viene uno del Belma. Ateneo, sí, pero estos de Ateneo, de presentaciones, son estos dos. Uh-huh. Y después tenemos esta girita, el circuito que hacemos todos los años por el interior, ¿viste? También vendrá Córdoba, vendrá el litoral, uh-huh, de la mano de los productores que siempre nos llevan, que ya son amigos. Vamos a Salta y Tucumán también. Tenemos el sur con otro productor que nos lleva todos los años, que todavía no tenemos fecha, pero eso va a ocurrir porque se va a ir anunciando pasa todos los años, así que el año, claro. Vamos todos los años, hacemos todo el país, ¿viste? Mm. El año pasado con Electro Hope hice 40 shows en un año, y juntando los de Electro Hope, los que hacíamos con Rada, con el proyecto Varsovia, y alguna otra cosa, yo creo que hice 100 shows en el año, o unos 90 shows en el año, que es una barbaridad. Pero 40 concretamente fueron de la banda, así que este año con este disco yo creo que se merece que le hagamos el mismo aguante. Bueno, me gustaría que elijas el tema para despedirnos. Bueno, pongamos uno cantado de vuelta, así nos vamos divirtiéndonos. Ponemos el 6, que es esa reversión de un tema de Dire Straits que se llama Money for Nothing, que tiene una letra muy graciosa y me gusta el lead de la guitarra, y le sacamos el espíritu pop hi-fi de los 80 para hacerlo también un poco más bluesero. Bueno, Javier, muchas gracias por esta tercera visita a Sinestesia. Por mí me mudo acá. Y bueno, estamos viendo el viernes. Dale, claro. Allí en N de Ateneo, 23:30 horas. Sí.